somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 12. 19 minutos pasaron, ya casi 20 de las 12 de la noche. Seguimos, o mejor dicho, arrancamos acá Diario del Futuro. Todo lo que hubo hasta ahora, una especie de introducción, de obertura, de fue comienzo. La entrada. La entrada. Sí, ahora viene el plato fuerte. Los quesitos, el jamón, ponele, algo así. Está bien, a mí me gustan las entradas. Pero viene ahora el plato fuerte, lo que vamos a escuchar a continuación en Diario del Futuro. Es la primera parte de la entrevista que le hicimos hace un ratito nomás a Andrés Larroque, el diputado nacional, el secretario general de la Cámpora, y desde ese lugar uno de los referentes de Unidos y Organizados, el grupo de organizaciones kirchneristas que el domingo se dio cita en el Mercado Central para debatir en un plenario el futuro de esta fuerza política. Así que vamos a escuchar qué tiene para comentarnos Larroque. Esto sucedió hace minutos nomás acá en Nacional Rock. Estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional Andrés Larroque, secretario general de la Cámpora, para charlar un poco sobre lo que dejó el plenario de militancia que se llevó a cabo el domingo en el Mercado Central y también un poco de lo que viene en los próximos meses en un mapa político que cambia semana a semana. Buenas noches, primero que nada, y gracias por hablar con Diario del Futuro. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. La primera pregunta sería, ¿cuál es el balance que quedó después de este plenario y si se satisfacieron las expectativas que había puesto? Es un encuentro sobre el cual se estuvo anticipando y del cual se estuvo hablando mucho en los días previos. Sí, la verdad que superó todas las expectativas, por cantidad y por calidad de, por cantidad de compañeros, de participación y por la calidad del debate. Superó ampliamente las expectativas. Uno, la verdad, nunca deja de sorprenderse de la capacidad de la militancia, las ganas, la vitalidad que genera este proyecto político. Así que estamos muy muy satisfechos con todo lo que se generó. Entendemos que esto, por supuesto, tonifica, consolida en todo lo que significa este espacio político que ha transformado la Argentina y que, como decimos siempre, lejos de estar pensando como algunos agoreros, ¿no?, estaban intentando plantear en días pasados, lejos de estar mirando un fin de siglo, por contrario, esto significa una muestra de absoluta vitalidad y no siempre hacia el futuro, ¿no?, porque siempre este espacio pone el acento en asumir los desafíos y lo que se dio el domingo tuvo que ver con eso, con abrirnos los debates, con asumir las discusiones que plantea este presente, por supuesto poniendo la mirada en consolidar todo lo que se ha logrado, pero siempre la perspectiva de seguir apuntando a lo que decía Zanini en el discurso de cierre, que tiene que ver con ir ampliando los márgenes de igualdad para el conjunto de nuestro pueblo. En cuanto a la cuestión más política, ¿qué conclusiones se sacaron después de los debates que tuvieron lugar el domingo? Bueno, nosotros, el eje, como te decía, el eje nosotros lo ponemos en la consolidación del proyecto político, en todo lo que tenga que ver con la gestión de gobierno, con la consolidación de un Estado presente y, por supuesto, con la consolidación de la fuerza política como la herramienta, ¿no?, que nos permita permanentemente ir interaccionando y ir consolidando nuestro trabajo frente a la sociedad y todo en el marco de la conducción estratégica de Cristina. Por supuesto que en las distintas comisiones se dieron debates álgidos, emotivos, porque todos los compañeros se pudieron expresar, y todo eso es material de trabajo que se va a ir sintetizando en un documento, en un material para que eso sea devuelto al conjunto, para ser publicado y que eso dé lugar a un nuevo debate, en todos los territorios, en todas las unidades básicas, en donde quiera ir disponer para seguir potenciando esto que se ha generado el otro día, que por supuesto no va a quedar en este encuentro, sino que se va a replicar a lo largo y a lo ancho del país. Pero fundamentalmente creo que se ha activado la maquinaria militante, y eso es el gran dato que nosotros sacamos como conclusión. En los últimos días, algunas fotos que se pudieron ver del plenario, donde compartían escenario diversas figuras del peronismo que manifestaron su voluntad de ser candidatos en 2015, también en las palabras de Zanini en el cierre del acto, e incluso en lo que dijo Cristina el lunes por la tarde en Casa Rosada, se está dando a entender de alguna forma que existe la posibilidad de que no haya en el 2015 un candidato único con el cual el kirchnerismo juegue por lo menos en las PASO, sino que se dé un proceso más complejo de continuidad del kirchnerismo y que no tenga que ver con una sucesión lineal. ¿Qué análisis haces de esto, de cuando estas declaraciones que parecen decir, bueno, mi único heredero es el pueblo, ¿no? Citando al general. Yo creo que lo que se está planteando es que nosotros no tenemos que caer en una trampa que acortaría las posibilidades y de alguna manera el debate, ¿no? Creo que hoy ciertos medios están queriendo limar toda la discusión, cerrarla a una elección de nombres, cuando acá lo que se ha logrado en este tiempo en la Argentina es revitalizar la política, es jerarquizar la política, es construir un proyecto político, una fuerza política, enriquecer todo eso, y verdaderamente cuando uno ve ciertas editoriales, ciertos pasquines, analiza que lo que se quiere volver a instalar es una lógica que quizás es del pasado, donde todo se dirimía en una lotería electoral en la cual se hablaba de nombres, sino de proyectos, sino de ideas, sino de conceptos. Entonces, me parece que lo que se está planteando es encarar lo que viene con profundidad, con concepto, pero sin dejar de pensar en lo importante que también, por supuesto, es el presente. Acá hay una responsabilidad de gobierno, hay situaciones muy complejas para afrontar, desde todo punto de vista, el enemigo, si es el pueblo argentino o de lo que se ha construido en este tiempo, está en las corporaciones que quieren volver por sus privilegios, y entonces tampoco acá nadie se puede perder en una danza de nombres cuando hay muchas cosas en juego. Entonces hay que tener los pies sobre la tierra para defender todo lo que se ha conquistado y encarar con mucha prudencia esto que tenemos por delante, que es un tiempo de cuidar, de defender, de avanzar, porque este gobierno está demostrando que sigue avanzando. Digamos, cuando por ejemplo semanas pasadas veíamos que se avanzaba sobre una legislación para combatir el trabajo informal, o que ayer mismo no se promulgaba la ley para las trabajadoras de domésticas, ¿no? El servicio doméstico, cuando uno ve que se sigue avanzando, bueno, evidentemente lo que se plantea es no perder el eje y avanzar con prudencia hacia esa discusión que nadie dice que es menor, pero que no es la única, ¿no? Escuchamos entonces la primera parte de la entrevista que hicimos con el diputado nacional Andrés Larroque. En un rato vamos a meternos en la segunda parte, que tiene que ver más con el futuro, ya dejando atrás el debate sobre el encuentro del domingo y planteando algunas cuestiones que tienen que ver con lo que falta de acá hasta agosto de 2015 y aún más allá.